A la vida cristiana a menudo se la describe como una carrera, pero el apóstol Pablo, en la carta a los Efesios, utiliza la ilustración de un soldado, lo cual nos lleva a pensar en una guerra. En efecto, la vida cristiana es una guerra espiritual y usted puede ser un vencedor. Hoy aquí, en Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah continúa con su primer mensaje de su nueva serie, que lleva el mismo título, Vencedores. Con ustedes el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, para introducir la conclusión de su mensaje, El Vencedor. Gracias por acompañarnos hoy. Estamos en los primeros días de un nuevo mes, lo que ofrece una nueva oportunidad para andar con el Señor y continuar con el Señor. Como saben, esta es la primera lección de nuestra nueva serie que hemos titulado Vencedores. Desde luego, estamos pensando lo que nos dice la palabra de Dios en cuanto a ser vencedores. El día de mañana, empezaremos una lección en dos partes con el tema Vence la debilidad con la fortaleza. El jueves y el viernes consideraremos Vence la falsedad con la verdad. La semana próxima empezaremos con el tema Vence el mal con el bien y luego Vence la ansiedad con paz. Para este mes y durante la transmisión de los mensajes de esta serie, estamos ofreciendo el libro Vencedores, que contiene precisamente estos mensajes. El libro, como usted puede deducir, tiene mucho más material del que podemos incluir en el tiempo limitado que tenemos para un programa radial. Contáctenos el día de hoy y ordene su ejemplar. Estamos muy agradecidos por todos ustedes, nuestros colaboradores y hermanos en la fe, que nos apoyan, no solamente con sus oraciones, sino también con sus compras, que es con lo que podemos pagar el costo de producir y transmitir este programa y los materiales de respaldo. También puede ordenar la guía de estudio, así como el juego de discos compactos con estas grabaciones. Póngase en contacto con nosotros, bien sea por correo regular, por correo electrónico o por teléfono, o visitando nuestra página web para solicitar más información sobre estos recursos o para ordenarlos. Bien, quiero que empecemos con la lección de hoy. Hoy continuamos con el tema, El Vencedor. Cuando él llega ahí y ellos están hablando, Goliat sale al valle y grita su reto. David parece asombrarse porque nadie del lado de Israel ha respondido. Así que les pregunta a los hombres que están cerca según dicen las Escrituras. ¿Qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Y un soldado le dice, pues bien, pensemos en eso por un momento. Esto es lo que el rey dijo. Dijo que le daría al hombre grandes riquezas, que le daría a su hija en matrimonio, y esta es la mejor parte. Nunca más tendría que pagar impuestos por el resto de su vida. Y David queda perplejo. Él tiene un Dios grande. Parece que nadie más lo tiene. Y ustedes saben el resto de la historia. David, de mediana estatura, se ofrece como voluntario. Aquí vemos la valentía de David. Pero antes de que él decidiera hacer esto, algo sucedió que revela el lado humano del vencedor, un lado que no ha cambiado desde los tiempos bíblicos. Presten atención. Cuando el hermano mayor de David, Eliab, oyó que David preguntaba en cuanto a la recompensa, se enfureció. Versículo 28, y es Eliabib hablando a David. ¿Para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Sarcasmo. Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Y David le respondió a su hermano de esta manera. ¿Qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y es una respuesta brillante. Quiero decir, desvió el enojo de Eliab y puso el enfoque en el asunto que tenían entre manos. No te enojes contra mí, le dice. ¿Acaso no hay algo más importante en lo que tenemos que pensar? Cuando un hombre o una mujer... Y presten atención, decide ser un paladín para Dios, se dirige a soportar mucho ardor y críticas. Y David nos dice que debemos estar firmes en nuestras convicciones. Incluso las personas más cercanas a nosotros nos dirán que no es posible hacerlo. En todos los años en que he estado dirigiendo y haciendo las cosas que Dios me ha llamado a hacer, han habido muchos de los que están más cerca a mí tratando de disuadirme de lo que Dios me ha dicho que haga. ¿No es eso verdad? Uno pensaría que estarían del lado de uno diciendo ¡adelante! No, están tratando de impedir que uno lo haga. No tienen las agallas para hacerlo y tampoco quieren que uno las tenga. Entonces vemos la confianza de David. David declaró que él saldría a pelear contra Goliat. Imagínense la respuesta. ¿Pueden imaginarse la respuesta del lado de Israel en el relato? Quiero decir, están pensando, este es apenas un adolescente, solo es un muchacho. Su incredulidad se vuelve consternación y tal vez incluso enojo. Y como sus hermanos, en algunos de ellos simplemente frustración. Se sintieron terrible porque este muchacho iba a salir y sacrificarse ante este gigantesco enemigo. Y cuando Saúl oyó, le dijo a David, ven acá. Y él también trató de disuadirlo. Y luego le dijo, pues bien, si vas a salir, te voy a dar mi armadura para que por lo menos tengas algo de protección. Ahora bien, si Saúl sobresalía de los hombros para arriba sobre todo el resto del ejército y David apenas era de estatura mediana, no se puso la armadura, sino que se enfundó en ella. Trató de caminar con ella. Lo intentó y dijo, esto no funciona. Ni siquiera puedo moverme con esta armadura. Así que se la quitó y el rey le dio su bendición. Y así consideramos la conquista del vencedor. Hagamos un alto por un momento y notemos que cuando se estudia este pasaje de las Escrituras se hallan dos personajes que están en contraste el uno con el otro. Simplemente piensa al respecto. La Biblia describe a Goliat por su tamaño, su presencia y su grito. Pero la Biblia describe a David por su valentía, sus convicciones y su confianza. La Biblia describe a Goliat por sus atributos físicos y la Biblia describe a David por sus atributos espirituales. Esto es un punto muy importante que recordar. Bien, una de las cosas que David tenía y que Goliat no tenía era una onda. La onda de David. La Biblia dice que David se dirigió al llano y en el camino se detuvo en el arroyo y recogió 5 piedras lisas y las puso en su morral. Y llevando la onda en su mano, se dirigió hacia Goliat. Luego vemos la estrategia de David. Cuando Goliat vio a David, se sintió insultado. Lean el pasaje bíblico, quiero decir, es muy gráfico. La Biblia dice que cuando Goliat vio a David, dijo, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses, probablemente usando el nombre de Dagón. Luego, espolió al muchacho incluso más y en el versículo 44 del capítulo 17 leemos que le dijo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Simplemente imagínense la escena. Goliat ha estado saliendo a aquel valle todos los días por 6 semanas, 2 veces al día esperando que alguien se asome y que esté dispuesto a pelear con él. Y ese día ve a un muchachito que sale. No trae ni escudo ni espada. Y la Biblia dice que tuvo en poco a David. Busque lo que significa esa expresión. ¿Saben lo que significa? Quiere decir que le hizo muecas, como diciendo, ¡ay, puedes hacerlo! Y David respondió, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta generación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Y ese fue el discurso de David. Ahora bien, no sé si ustedes captan esto, amigos y amigas, pero David acaba de enfurecer al más grande camorrista del barrio. Y si Dios no es lo que David dice que es, David es historia. A propósito, intimida a Goliat y lo hace al disponerse a ganar esta batalla. Noten lo que sucede luego, el tiro de David. La Biblia dice que Goliat avanzó hacia David y entonces David corrió hacia el gigante. Si ustedes hubieran estado mirando eso desde la parte de arriba de la colina, habrían visto a este enorme hombre armado que empieza a avanzar hacia un muchacho que al parecer está desarmado. Y entonces ustedes habrían visto algo realmente asombroso. Habrían visto que el muchacho empieza a correr hacia el guerrero. Cuando estaba en donde quería estar, dejó de correr. Rápidamente sacó una piedra de su morral y la puso en su honda. Y con los años de experiencia y práctica, las escrituras dicen que hizo girar su honda y disparó contra el filisteo la piedra que incrustó en su frente y Goliat cayó de bruces al suelo. Ya les mencioné el libro escrito por Gladwell. En ese libro, el escritor cita a un experto en balística de las Fuerzas de Defensa de Israel. Hizo una serie de cálculos mostrando que una piedra del tamaño típico que lanzara un hondero experto a una distancia de 35 metros habría impactado la cabeza de Goliat a una velocidad de 34 metros por segundo o, lo que es lo mismo, como 100 kilómetros por hora. Más que suficiente para penetrar su cráneo y dejarlo inconsciente o muerto. David cumplió su promesa. Corrió. Se puso sobre Goliat, le quitó la espada al gigante y le cortó la cabeza. Los próximos momentos deben haber llenado de espanto a ambos lados. Los israelitas probablemente pensaron, ¿acabas de ver lo que yo pienso que vi? Y los filisteos sabían que estaban en el mundo de la pérdida. Como vencedores, libramos la batalla como David peleó. Yo sé que ustedes saben el relato, pero ustedes pueden decir que a mí me ha encantado volver a contárselos. Es uno de mis relatos favoritos de toda la Biblia. Todos nosotros nos sentimos como David en su ocasión, con gigantes en nuestro camino. Pero debido a que hoy estamos hablando de cómo llegamos a ser vencedores, David con certeza fue un vencedor, ¿verdad? Él venció al gigante que nadie le habría dado la menor probabilidad de vencer. Y me gustaría tomar unos momentos para hablar del llamamiento del vencedor y ver cómo podemos poner esta historia en nuestras propias vidas. ¿Cómo tomamos los principios de este relato del Antiguo Testamento que todos conocemos muy bien y lo aplicamos a nuestras propias vidas? ¿Qué podemos aprender que nos ayudará al observar a David hacer lo que hizo por la mano de Dios? Lo primero que quiero decirles es que el vencedor se niega a que sus amigos lo desalienten. ¿Recuerdan la reacción de Eliab cuando oyó que su hermano menor preguntaba en cuanto a Goliat? ¿Cuántas veces le ha sucedido eso a usted y a mí? ¿Alguna vez usted ha decidido hacer algo importante solo para que sus parientes y amigos más cercanos duden de usted? Lo triste es que no siempre podemos contar con aquellos de quienes esperamos que nos respalden. De hecho, a veces todo lo que podemos esperar de ellos es que se burlen de nosotros o nos socaven en lugar de animarnos y respaldarnos. Quiero decirles, amigos y amigas, que cuando usted quiere hacer algo grande para Dios, debe alistarse para que sus hermanos y hermanas le presenten todas las razones por las que usted va a fallar. A menudo la crítica viene de los que no tienen el valor para aceptar el reto por sí mismos. Parece que su pensamiento es que si ellos no van a triunfar, no quieren que nadie más triunfe tampoco. Así que, alístese para este reto. No permita que una actitud a la defensiva, el resentimiento, la envidia o el enojo de otros lo descarríen de su propósito. Sin que importe cuán buena sea su idea o meta, no espere que otros de inmediato concuerden con su propósito o visión. Usted tiene que estar decidido lo suficiente como para librar su propia batalla. Si ellos tratan de disuadirlo, usted simplemente continúe avanzando. Alguien dijo que si todo lo que usted piensa que Dios le ha pedido que haga tiene sentido lógico, probablemente usted no está escuchando a Dios. Quiero decir, no tiene sentido que un muchacho de estatura promedio salga para atacar a un gigante de casi 3 metros de estatura. Pero Dios le dijo a David que lo hiciera, y lo hizo. Sus hermanos, el rey de Israel, todos trataron de disuadirlo, pero él no permitió que eso se interpusiera en su camino. Les digo esto, y he estado aquí por un buen tiempo. He tenido unos cuantos proyectos en mi lista y nunca he tenido alguno en el cual no apareciera alguien que viniera a hablar conmigo y me dijera, ¿vas tú a hacer eso? Y luego me dan todas las razones por las que no va a funcionar y que si no tiene lugar esto o no sucede aquello. No debo estar haciendo la voluntad de Dios. Así son las cosas, ¿verdad? Así que, no permita que sus amigos lo disuadan del propósito de Dios para su vida. Número 2. Refuerce su enfoque en Dios. Si usted estudia este episodio con atención, acabará con algunas observaciones muy interesantes. Max Lucado, que ha escrito un libro sobre David, dice lo siguiente. David hizo dos observaciones en cuanto a Goliat. una que dijo a Saúl en cuanto a Goliat y una que se la dijo a Goliat. Esos son comentarios relativos a Goliat y no son preguntas. David no preguntó en cuanto a la destreza de Goliat, su edad, su posición social, su cociente de inteligencia. No preguntó nada en cuanto al peso de la lanza, el tamaño del escudo. David ni siquiera le da un pensamiento al gigante. Nada. Pero da mucho pensamiento a Dios. El escritor hace una lista de las 9 veces en que David se refiere a la fuerza del Señor. Los pensamientos de Dios superan a los pensamientos en cuanto a Goliat de 9-2. ¿Cómo le parece esa proporción? Quiero decir, ¿medita usted en la gracia de Dios 4 veces más que lo que piensa en su culpabilidad? ¿Es su archivo mental de esperanza 4 veces más grueso que su archivo mental del terror? ¿Es 4 veces más probable que usted describa la fortaleza de Dios que sus demandas del día? Está bien hablarle a Dios en cuanto a sus problemas, pero a veces uno necesita hablarles a los problemas en cuanto a Dios. Predíqueles la bondad de Dios, profetíceles las promesas de Dios, proclámeles la victoria de la cruz, ponga sus problemas en perspectiva y luego salga a ganar la batalla. Así que, niéguese a que lo desalienten sus amigos, refuerce su enfoque en Dios y luego reflexione en sus victorias previas. Como saben, todos tenemos unas cuantas victorias en el pasado. Si hemos andado con Dios por un día, tenemos unas cuantas. Escuchen lo que David hizo. Saúl podía haberse negado a permitir que David peleara contra Goliat. Quiero decir, había mucho en juego para él. Pero David lo convenció, y lo convenció contándole su experiencia. Trajo a colación sus victorias previas, no para jactarse, sino para establecer el derecho de salir a pelear. Esto es lo que David dice en los versículos 34 al 37. David respondió a Saúl, «Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente». Añadió David, «Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo». Para ponerlo en términos de los nombres de unos cuantos equipos deportivos profesionales, si uno ha vencido a los leones y ha vencido a los osos, no tiene por qué preocuparse por los gigantes. David no exclamó, «Yo no puedo hacer eso». Más bien, dijo que Dios había estado de su lado en el pasado. Él dijo, permíteme mostrarte mi historial profesional. Déjame decirte cómo estoy equipado para pelear contra este gigante. Así que le dio a Saúl un relato de sus victorias pasadas. Y, amigos y amigas, tengo que decirles que necesitamos hacer lo mismo. Necesitamos entender que Dios ha estado de nuestro lado, ¿verdad? Dios nos ha ayudado en el pasado. Dios nos ha mostrado su ayuda providencial y si simplemente recordamos eso, eso nos ayuda. Recuerdo haber leído en alguna parte que alguien dijo, si nunca has pasado una prueba, no puedes tener un testimonio. Esta es una de las principales razones por las que pienso que debemos llevar un diario. Lleve un diario de bendiciones. La vida continúa. Podemos olvidarnos lo bueno que Dios ha sido con nosotros en el pasado si no lo ponemos por escrito. Y cuando se escribe lo que Dios ha hecho por uno en el pasado, se alista para que Dios le ayude en el futuro. Usted vuelve y mira eso cuando empieza a sentirse algo asustado en cuanto a lo que piensa que Dios quiere que haga, y entonces mira hacia atrás y dice, «Un momento, Dios, tú hiciste esto por mí. Tú me sacaste del cáncer. Creo que puedes manejar esto». Así que no deje que sus amigos lo desalienten cuando está en el proceso de vencer. Refuerce su enfoque en Dios y asegúrese de ver que Dios es mucho más grande que sus problemas. Cuando los espías israelitas volvieron después de haber explorado la tierra y regresaron a Cades Barnea, solo 2 de ellos creían que Dios podía darles la victoria. ¿Saben cuál era el problema? Los 10 que no creyeron se veían a sí mismos a la luz de los gigantes, pero Josué y Caleb se veían a sí mismos y a los gigantes a la luz de Dios. Y eso determinó toda la diferencia en el mundo. El asunto es en dónde pone uno su perspectiva. Es decir, es posible que yo no pueda hacer esto si lo comparo con lo que está pasando en el mundo, pero yo tengo un Dios. Tengo un Dios grande. Mi Dios siempre gana. Y hay una cuarta. Me encanta esta. Hágales frente a sus problemas y no les huya. La Biblia dice que cuando Goliat empezó a avanzar hacia David, David corrió hacia Goliat. Quiero decir que exige un buen acopio de valor correr hacia un gigante que mide casi 3 metros. David corrió hacia este gigante. Permítame decirles lo que he aprendido de esto, amigos y amigas. Los problemas no van a desaparecer. Quiero decir, cada mañana por 6 semanas y cada tarde por 6 semanas, Goliat se había presentado. ¿Cuántos de ustedes saben que si usted tiene problemas, esos problemas se asoman? Sigo pensando que uno de estos días voy a orar y Dios va a hacer que mis problemas desaparezcan. Pero Dios no hace eso. Yo me veo en algunas situaciones terribles debido a que tenemos más de 500 personas que trabajan en los diferentes aspectos de nuestra iglesia y ministerio. Le dije a alguien hace unos días que pareciera como que alguien entre aquellos 500 siempre tiene problemas en cuanto a algo. Y estamos tratando de figurarnos qué hacer, cómo corregir las cosas. Y si uno supiera la verdad, sabría qué hacer, pero ¿cómo saber cuál es la verdad? Pero quiero decirles algo que he aprendido. Los problemas no desaparecen. Así que es mejor que uno les haga frente tan pronto como se asoman. Goliat no iba a desaparecer. Seguía viniendo cada mañana y cada tarde. ¿Cuántos saben que los problemas por lo general son más duros por la mañana o por la noche? Así es como uno piensa en los primeros momentos después de haberse despertado y por lo general en lo que piensa antes de quedarse dormido, si logra dormirse. Pero si enfrenta los problemas, si corre hacia ellos, sea los que sean, problemas de familia, problemas en el trabajo, problemas financieros, cuando no puede figurarse las respuestas, puede preocuparse, ponerse afanoso y perder el sueño. Ya he mencionado que hay 2 veces en el día cuando eso sucede. Así que cuando el filisteo salió y se acercó y avanzó hacia David, David corrió para hacerle frente al filisteo. Así que, ¿cómo vencemos los problemas? La experiencia de David le dice cómo. Hágales frente a los problemas, abrácelos, confróntelos, no los postergue, no los ignore, no trate de hallar un desvío, no trate de echárselos a otro, hágales frente. Confróntelos cara a cara, de frente, y ve a Dios trabajar por usted. Los problemas no desaparecen, pero Dios puede lidiar con ellos si usted se los pone en sus manos. Finalmente, cuando usted corre hacia los problemas, recuerde por quién está peleando. David dijo, «Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos». ¿Qué diferencia sería si usted y yo enfrentáramos todos nuestros retos como David los enfrentó? Si hemos dicho, «Señor, para tu honor y para tu gloria, voy a hacer lo correcto. Voy a enfrentar mis batallas en el poder de tu nombre y voy a confiar en que tú me ayudarás a vencer a los gigantes en mi vida». En los mensajes que constan en este libro, y estoy predicando 10 de ellos, hallará la explicación de la estrategia del vencedor. Hallará el camino del vencedor descrito para usted. Descubrirá lo que sucede cuando recuerda por quién está peleando. El cambio puede ser duro. Y nuevos hábitos se adquieren más fácilmente cuando hay esperándonos una gran recompensa. Permítame decirle qué es lo que nos espera. La Biblia dice en Apocalipsis 21:7, el que venciere heredará todas las cosas. Somos llamados a ser vencedores, amigos y amigas. Somos llamados a andar en victoria y fuerza y paz y amor. A veces oigo que la gente dice cuando se les pregunta cómo les va, me va bien, dadas las circunstancias. Pero nosotros no estamos sometidos a las circunstancias. Estamos por encima de las circunstancias. No somos vencidos. Somos vencedores. La Biblia lo dice de esta manera. En todo, somos más que vencedores por aquel que nos amó. Dios no es parcial a David. Lo que hizo por David lo hará por todos nosotros. No sé cuál sea su gigante. Yo tengo unos cuantos en mi vida, pero ninguno de esos gigantes intimida al Dios del cielo y ninguno de esos gigantes puede derrotarlo si usted se pone firme en la fortaleza del Señor Dios. Así que, conforme avanzamos por estas cosas que vamos a aprender, vamos a ver cómo el Dios Todopoderoso nos ayuda a vencer nuestra debilidad con su fuerza, a vencer nuestra ansiedad con su paz, a vencer nuestro amor con fe, a vencer muchas cosas en nuestras vidas. Y el mismo Dios que ayudó a David a vencer a Goliat es el Dios que está simplemente esperando que nos pongamos en sus manos para que podamos vencer a los gigantes de nuestra vida. En efecto, somos llamados a ser vencedores, y no hay ninguno de nosotros que no haya sentido en el corazón que estamos en una batalla espiritual encarnizada, y necesitamos todos los recursos de los que podamos echar mano a fin de ser vencedores. La buena noticia es que Dios ha puesto a nuestro alcance los recursos precisos y apropiados para que seamos vencedores al enfrentar diferentes circunstancias. A nosotros nos toca descubrir esos recursos, apropiarnos de ellos y aprender cómo usarlos. Eso es lo que me propongo hacer en esta serie de mensajes. Es nuestra oración todos los días que Dios nos ayude a ser vencedores en todo momento hasta cruzar la línea de llegada, cuando el Señor nos llame a su presencia. Lo veremos de nuevo el día de mañana. Les habló David Jeremiah. Gracias por escucharnos. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado Vencedores. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Vencedores en 10 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la palabra de Dios, aquí, en Momento Decisivo, con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web, ubicada en momentodecisivo.org.